¿Haste medido tú con ella? Medíme en esta manera. Que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues, es verdad que no acompaña esa grandeza y la adorna con 1,000,000,000 de gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a darle nombre? Digo, un túo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Lo que sé decir es que sentí un olorcillo algo hombruno. Y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. No sería eso, sino que tú debías de estar romadizado, o te debiste de oler a ti mismo. Porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser, que muchas veces sale de mí aquí el olor que entonces me pareció que salía de su merced, de la señora Dulcinea. Pero no hay de qué maravillarse, que un diablo parece a otro. Y bien, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviarlo al molino. ¿Qué hizo cuando leyó la carta? La carta no la leyó porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiesen en el lugar sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa quedaba haciendo. Y finalmente me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos y que allí quedaba con más deseos de verle que de escribirle. Y que así le suplicaba y mandaba que, vista la presente, saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates y se pusiese luego en camino del Toboso, si otra cosa de más importancia no le sucediese, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Rióse mucho cuando le dije cómo se llamaba vuestra merced, el caballero de la triste figura, y preguntéle si había ido allá el vizcaíno de Marras. Díjome que sí, y que era un hombre muy de bien. También le pregunté por los galeotes, mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora. Pero dime, ¿qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? Porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos, doncellas o enanos que les llevan nuevas de sus damas a ellos, a ellas, de sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Bien puede ser eso así, y yo la tengo por buena usanza. Pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral cuando de ella me despedí. Y aún por más señas era el queso ovejuno. Es liberal en extremo. Y si no te dio joyas de oro, sin duda debió de ser porque no la tendría allí a la mano para dártela. Pero buenas son mangas después de Pascua. Yo la veré y se satisfará todo. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de 3 días has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de 30 leguas. Por lo cual, me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es mi amigo, porque por fuerza le hay y la de haber, so pena de que no sería buen caballero andante, digo que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses. Así sería, porque a buena fe que andaba Rocinante como si fuese asno de gitano, con azogue en los oídos. Y cómo si llevaba azogue, y aún una legión de demonios, que es gente que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja. Pero dejando esto aparte, ¿qué te parece a ti que debo yo de hacer ahora acerca de lo que mi señora me manda a que la vaya a ver? Que aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, véome también imposibilitado del don que he prometido y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Por una parte, me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora. Por otra, me incita y llama la prometida fe y la gloria que he de alcanzar en esta empresa. Pero lo que pienso hacer será caminar a priesa y llegar presto donde está este gigante, y en llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado, y al punto daré la vuelta a ver a la luz que mis sentidos alumbra, a la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por buena mi tardanza, pues verá que todo redunda en el aumento de su gloria y fama, pues cuanta yo he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida. Toda viene del favor que ella me da y de ser yo suyo. ¡Ay! ¿Cómo está vuestra merced lastimado de esos cascos? Pues dígame, señor, ¿piensa vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este, donde le dan un dote, un reino, que a buena verdad, querido decir, que tiene más de 20.000 leguas de contorno, y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana, y que es mayor que Portugal, y que Castilla juntos? ¡Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho! Y tome mi consejo, y perdóneme, y cásese luego con la princesa, mi comicona. Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja, no se venga. Mira, Sancho, si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido, hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente, porque yo sacaré de hada ala antes de entrar en la batalla que saliendo vencedor de ella. Ya que no me case, me han de dar una parte del reino para que la pueda dar a quien yo quisiere. Y en dándomela, ¿a quién quieres tú que la dé sino a ti? Esto está claro, pero mire vuestra merced que la escoja hacia la marina, porque si no me contentaré la vivienda, puede embarcar mis negros vasallos y hacer de ellos lo que ya he dicho. Y vuestra merced no se cure de ir por agora a ver a mi señora Dulcinea, sino váyase a matar al gigante y concluyamos este negocio, que por Dios, que se me asienta que ha de ser de mucha honra y de mucho provecho. Dígote, Sancho, que estás en lo cierto, y que habré de tomar tu consejo en cuanto ir antes con la princesa que a ver a Dulcinea. Y avísote que no digas nada a nadie, ni a los que con nosotros vienen, de lo que aquí hemos departido y tratado. Que pues Dulcinea es tan recatada que no quiere que se sepan sus pensamientos, no será bien que yo, ni otro por mí, los descubra. Siguieron los viajeros su camino y sin que les sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta, espanto y asombro de Sancho Panza. Y aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, Ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir a Don Quijote y a Sancho, les salieron a recibir con muestras de mucha alegría. Y él las recibió con grave continente y aplauso y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada. A lo cual le respondió la huéspeda,